Hablando claro. Radio GCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Andrés Moreno. Nacido en Quito, consultor, capacitador, auditor líder en normas ISO, gerente general de la empresa Potenciar. Andrés Moreno. Andrés, qué gusto recibirte en mi programa. ¿Cómo estás? Giovanni, muchas gracias. Un gusto estar aquí en tu programa. Excelente, ¿no? Excelente y con ganas siempre de aportar y de mejorar. Acabo de decir en la presentación del programa que eres gerente general de la empresa Potenciar. ¿Qué es Potenciar? Bueno, Potenciar somos una organización que trabajamos en temas relacionados con la calidad, con el mejoramiento continuo, con la seguridad y salud ocupacional, entre otros campos de, podría decir, de la gestión humana, ¿no? Y relacionado con el manejo de normas técnicas internacionales. ¿Sí? Esto es nuestro campo de acción. Potenciar también somos una organización que hacemos eventos de capacitación, coaching, formación de ejecutivos, ¿sí? Hacemos actividades de entrenamiento y de desarrollo del talento humano. ¿Y esta empresa radica en Quito? Así es. El Potenciar radica en Quito, pero justamente estamos formando también una organización, es decir, formamos parte de una organización que se está creando en los Estados Unidos como Potenciar Internacional. Potenciar es el nombre también de un libro que acabas de escribir y que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 10 de mayo a las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro se llama igual que la empresa. Así es, se llama Potenciar. Ajá. Realmente todo viene de mi persona, ¿no? Y sí, efectivamente se llama igual que la empresa Potenciar, pero lo importante es analizar qué hay atrás del nombre Potenciar, ajá, ¿sí? Porque la idea es, bueno, la palabra potenciar hace referencia a dar energía. Claro. Sí, a dar fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que abordamos nosotros con nuestro trabajo, y obviamente lo que aborda el libro, es a dar fuerza al manejo técnico de las situaciones que nos causan daño, nos causan problemas, ¿no? Aquellos tipos de riesgos y de crisis que por su mala gestión nos generan una serie de daños, de manera personal, individual, familiar, de comunidad y de país, ¿no? Muchas pérdidas que tenemos por no saber manejar bien y por no tener las herramientas adecuadas, ¿no? Que es lo que transmite el libro y es lo que buscamos, es decir, potenciar lo mejor que tenemos nosotros como seres humanos, como personas, como sociedad, no solo ecuatorianos, sino también como latinoamericanos y, ¿por qué no?, como humanidad, para lograr mejores cosas y cambiar el mundo en el que estamos, ¿no? Cuando nos hablas de potenciar todo esto positivo, puede que se nos quede un poco en lo abstracto, ¿no? ¿Hacia qué está enfocado precisamente el libro? La idea es poder manejar aquellas situaciones que normalmente conocemos como riesgos, problemas, ¿sí? O crisis. Pero en el caso de profesionales o la sociedad en sentido general. En sentido general. Ya. Es decir, el libro está dirigido a todos. ¿A todos? ¿Sí? Sí, a todos. Y te voy a poner un ejemplo, mira, de la vida normal, ¿sí? Te voy a poner, por ejemplo, el caso de un amigo. Ya. Que me llama y me dice, mira, Andrés, ven a ayudarme con mi vehículo. Me quedé varado, ¿ok? Ya. Voy, le ayudo, ¿no es cierto? Como amigo voy. Y encuentro, ¿no es cierto?, que el vehículo está varado, ¿no? Analicemos y vemos qué problema tiene el vehículo. No le ha cambiado el aceite del auto en algunos meses y se ha pasado el kilometraje. Ni siquiera tiene su tarjetita de control de cambio de aceite. Uh-huh. No le ha puesto agua en el radiador, ¿sí? No tiene un adecuado control de estos líquidos, ¿no? Y claro, el carro se queda varado allí. Tiene él que recurrir al mecánico y el mecánico le dice, mira, por no haber hecho el cambio de aceite, por no haber puesto agua en el radiador, por no haber chequeado líquido de frenos, ¿no es cierto? El carro está varado. ¿Y cuánto es ahora el daño económico que eso le representa? Aproximadamente le representa, mira, un costo aproximadamente de $1,500. ¿Sí? Uh-huh. Ok, pasa esa situación, ¿no? Y uno le explica, le digo a mi amigo, mira, ¿por qué no hiciste todo esto? Tienes que chequear, ¿no? Tienes que llevar un adecuado control, una adecuada gestión antes de que se presente la fase destructiva del daño. No es lo que justamente trata el libro. Muy bien, y me vuelve a llamar después de aproximadamente 8 meses el mismo amigo a decirme que le ayude con el vehículo. Voy donde él y veo que ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué opinas tú, Josvani, no? Mira, te estoy mencionando algo que acá casi todo nos pasa, ¿no? Nuevamente me dice, no hice el chequeo. ¿Vas a creer? Entonces, no le ha puesto nuevamente el agua, no le ha chequeado el agua de la batería, nuevamente sin batería el auto, y nuevamente él tiene que ir donde el mecánico, y le vuelve a costar un valor parecido, ¿sí? Uh-huh. En términos generales, de esto aborda el libro, ¿no? Mira, como un tipo de crisis en este caso, ¿no? Que es no llevar un adecuado mantenimiento del vehículo, te genera este daño. Casi $3,000 en pérdidas, ¿sí? Entonces, por eso se llama, ¿no? ¿Qué vamos a potenciar ahora? La idea es entender que este fenómeno que te acabo de mencionar obedece a problemas en la gestión, ¿sí? Entonces, esto está ligado con una serie de cosas, ¿no? De cosas muy pequeñitas. Como por ejemplo, ¿no? Igual manera, cuando se nos cae el celular y no le hemos puesto una protección adecuada. Uh-huh. Se nos cae y se daña, no se rompe. Y hemos perdido $200, $300, $400 que valía el celular. Con una acción tan pequeñita que pudo haber sido comprarle el protector, la carcasa protectora, que valía unos $5. Con $5 me hubiera evitado un daño de $400. O sea que el alma de este libro que tendremos la oportunidad de adquirir a partir de su lanzamiento, de su presentación, el miércoles 10 de mayo a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión, tendremos una panorámica de cómo enfocarnos hacia la prevención de problemas. Te podría decir que sí, una parte importantísima es la prevención, pero el libro aborda que la prevención solo es el 10% de la gestión. ¿Sí? Mm. Eso es lo nuevo. Mira, este libro va a romper muchos paradigmas que tenemos. Y efectivamente, ¿no? Cuando pensamos en seguridad, mucha gente nos habla y nos dice la prevención. Y te digo, sí, la prevención es muy importante. Pero lo que no sabemos es que la prevención solo es aproximadamente un 10% de la gestión. Hacia eso se enfocan. Ahora te he mencionado un ejemplo pequeñito, uh-huh. como el caso del vehículo, como claro. el caso del celular, ¿sí? Pero hay otro tipo de problemas que son mucho más complejos, ¿sí? Hay otros, bueno, hay mini problemas, pues sí que hay problemas medianos, como por ejemplo, no lastimosamente la caída del avión del Chapecoense del equipo de fútbol, uh-huh. ¿sí? Cae, mueren 80 personas y ese momento todos nos quedamos fríos, asustados, ¿no? Obviamente con una gran pérdida, un gran dolor, ¿verdad? Claro. A menos a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Pero independientemente de eso, somos seres humanos y ver una situación de ese tipo nos causa mucho Así daño. Es. Entonces, en ese caso, mira, El proceso que siguió la caída del avión es el mismo, te puedo decir, es el mismo que el tema del carro de mi amigo, del vehículo de mi amigo, ¿no? Lo que el libro aborda, y créeme, con sencillez lo digo, pero creo que he llegado a descubrir, son principios que son aplicables para todo tipo de actividad humana y que necesitamos comenzarlos a entender, porque si no vamos a estar destinados siempre a daños y pérdidas. Magnífico. Hagamos una pequeña pausa, por favor, Andrés. Josvani, con mucho gusto. Bien. Vamos a escuchar un poco de música, pero en mi programa no soy yo quien pone la música. En mi programa quien pone la música es mi invitado. ¿Qué quieres escuchar? Qué lindo, qué buena. Eres muy amable, ¿no? Bueno, me encantaría escuchar un tema de Toto, uh-huh. África. Me gusta mucho ese tema. A mí también me gusta muchísimo y estoy seguro de que muchos oyentes también. Escuchemos entonces a Toto. Eres muy amable. Con mucho gusto, qué alegría. Muchas gracias. Some quiet conversation.

nos está poniendo para, como decíamos al principio del programa, en el primer segmento de la entrevista, conocer detalles de cómo evitar conflictos mayores en nuestra vida, caer en situaciones de crisis. Andrés, por favor, tienes el libro abierto en una hoja específica. Así es, sí. Sí. La página 75. Página 75 de tu libro. ¿Por qué precisamente en esa hoja? Bueno, aquí tengo detallado algunos tipos de problemas, riesgos y crisis. Como por ejemplo, te voy a mencionar, ¿no? Hay miles. Lo que hay que romper la idea o el paradigma es de que las crisis aparecen o desaparecen. Esa idea está equivocada. Tiene una falencia terrible. Y lastimosamente se lo dice a todo nivel. Los tipos de crisis son permanentes en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo a ti, un tipo de crisis que un micrófono no te funcione. Claro. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. Mucho que ha pasado. No, cuando de pronto tu entrevistado está aquí y de pronto falla el micrófono, no se le escucha, ¿no? Claro. Mira, eso solamente es un tipo de crisis que te deja ver su fase destructiva, que es que no funciona el micrófono, por errores en la gestión. Así es. De pronto mal mantenimiento de un cable, de pronto se cortó, se desconectó algo, ¿no? Eso, bueno, habría que analizar. Pero la idea es que los tipos de crisis siempre están presentes en el tiempo. Y nos dejan ver sus fases destructivas por errores en la gestión, por errores humanos en la gestión, ¿sí? Ese es el nuevo concepto. No tenemos que esperar que algo nos golpee y nos deje ver su daño. Para ese momento tratar de ver qué hacemos. Que es sí o no, que eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Por lo que me acabas de decir y por lo que aborda el libro, me parece que se pone en sobre el tapete la necesidad de ser previsores en la vida, ¿no es cierto? Así es, efectivamente, ¿no? Pero más que no solamente la prevención, sí previsores, sí. La idea ahora es que debemos de generar una nueva competencia, que es el poder visualizar, ¿cierto? Un evento que va a traer daños y que tenemos que gestionarlo antes de que eso se presenta, antes de que traiga los daños, porque está en nuestras manos el poder hacerlo. Está demostrado científicamente y técnicamente que los errores humanos sí los podemos manejar. Pero claro, técnicamente, ¿no? Técnicamente, con ciencia, con tecnología y sobre todo con apertura. Quitándonos la venda en los ojos, a veces a paradigmas, a mecanismos de defensa que no nos permiten ver justamente el potencial destructivo que algo puede tener. Yo recuerdo algo que me decía mi abuelo cuando niño. Me decía, cada vez que vayas a dar un paso, analiza no ese paso, sino lo que puede ocasionar el haber puesto el pie en ese lugar. ¡Qué bien! Mira, tu abuelo muy sabio, ¿no? Muy sabio las palabras. Y mira, nuestra gente, nuestros ancestros, ¿no? Están llenos de cosas, en ese sentido, de mucha sabiduría. Claro. Por ejemplo, mira, nosotros manejamos mucho a nivel social este argot, por ejemplo, de más vale prevenir que lamentar, ¿no? O el otro que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Otro que dice, echando a perder se aprende, por ejemplo, ¿sí? Los manejamos, mira. Eso es lo que el libro trata, dice, todos estamos manejando algo de la gestión, todos, ¿no? Los 15 millones de ecuatorianos, todos salimos de nuestra casa y colocamos seguro en la puerta, si es que la dejamos sola, ¿no? Claro. O dejamos al guardia avisando, por favor, deme cuidando la casa, ¿no? Mira, todos salimos haciendo algo de seguridad, pero salimos a las calles, a nuestras actividades, todo, y entre nosotros nos comenzamos a golpear, a maltratar, y no hay una adecuada gestión. Y en muchas situaciones nos están dejando ver sus fases destructivas o su daño, porque no sabemos que hay otros elementos que necesitamos integrar en la gestión. ¿Sí? En el manejo, en el gerenciamiento, ¿no? Entonces, de eso trata un poquito el libro. Y por supuesto, mira, atrás de esto hay pérdidas multimillonarias. Los tipos de crisis mal gestionados causan otros más grandes, problemas más grandes, y eso se convierte en una pérdida económica, y en ocasiones no solo económica, sino también de pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Claro. Claro. Ahora, tu libro está enfocado a todos, nos decías hace unos minutos, tanto al empresario como a la ama de casa. Efectivamente, sí, a todos. En la página que te enseñaba hace un momentito, sí. Mira, te hablé de algunos tipos de crisis, como por ejemplo, mala calidad de los productos, ¿sí? O por ejemplo, una pérdida de imagen de una organización. Un gerente debe cuidar eso. O, por ejemplo, la salida de una persona clave de la organización. ¿Sí? Un trabajador que era muy bueno, por ejemplo, ¿no? O por decirte algo, un daño en un lote de producción. ¿Sí? Solo es un tipo de crisis, solo son tipos de crisis. En el caso de la ama de casa, imagínate, por ejemplo, un corte de ella con el cuchillo en el momento en que está cortando las papas, por ejemplo. Claro. ¿No? O que ella un escape de gas, ¿no? Y que se pueda asfixiar la señora, ¿no? Uh-huh. O robos en la casa de ella, mira. Hay algo que, como te decía, que considero que, de alguna manera, entre comillas, no he llegado a descubrir, ¿sí? Si bien es cierto que esto obedece a investigaciones también internacionales, por supuesto que sí, es que, independientemente de los tipos de crisis, todos siguen los mismos principios. Es decir, necesitamos entender el principio que hay de fondo para aplicarlo, ¿sí? Uno puede pensar y dice, ¿pero qué relación puede tener el que una ama de casa se corte en su cocina, cierto? Con algo tan grave como puede ser un accidente de aviación. Sigue exactamente los mismos principios, ¿sí? Algo así como el efecto mariposa. De alguna manera, bueno, el efecto mariposa nos habla de que algo que sucede en un lugar muy lejano uh-huh. tiene una repercusión acá. Te diría que no tanto así, no. Más bien, que toda actividad humana, ¿sí?, está siguiendo los mismos principios, la idea correcta sería, toda actividad está sujeta a pasar por daños o pérdidas si no entendemos los principios de la gestión que hay detrás de ello, ¿sí?, uh-huh. que los propone el libro, que por supuesto integra algunos principios de gestión de normas internacionales, ¿no?, pero que todavía no son completos. Entonces, lo que el libro hace ahora es brindar una herramienta para ayudar a entender ciertos aspectos que todavía no se los considera en estas normativas, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta qué punto vamos a encontrar respuesta a nuestras inquietudes con el libro Potenciar? Esperaría que un alto porcentaje, ¿sí? A ver... La pregunta, una de las preguntas que todos queremos y quisiéramos hacer, ¿no es cierto?, en algo que hablamos en términos generales es, estamos en la época de crisis, ¿verdad? Se habla de eso así. Estamos en tiempos de crisis. ¿Qué hacemos para salir de ello? ¿Sí? De alguna manera, el libro aborda este concepto. Primero, comprendiendo que la época de crisis realmente es algo que no existe, ¿sí?, que no es cierto que exista como tal. Lo que sí existe son distintos tipos de crisis que nos están dejando ver sus fases, ¿sí?, y los resultados de la gestión en estas fases. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nuevamente volvamos al ejemplo del avión que cayó, del equipo chapecoense. Cayó, nos deja ver su fase destructiva por errores en la gestión, pero que tuvo fases anteriores, y una vez que cae, hay que hacerle pasar por las fases posteriores técnicas para que no vuelva a ocurrir. El libro justamente nos habla de estas 10 fases que pasan en el tiempo, ¿no? Y que solamente con inteligencia. Mira, ¿cuántos millones de neuronas tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. Mira, son más de 100,000 millones de neuronas. Entonces, solamente con inteligencia y, por supuesto, con la ayuda de Dios, ¿no?, entender que está en nuestras manos cambiar estas realidades, ¿sí? Este avión que se cayó tuvo fases de la gestión por errores humanos. Claro. ¿Verdad? Pero ahora lo que necesitamos es entender que no debe volver a pasar una cosa así. Y así te hablo en general de todo, ¿no? Claro. Nosotros ahora somos un país, mira, somos un país maravilloso, uh-huh. una riqueza increíble. Es un país, es como el paraíso estar aquí, ¿no? Pero mira, ¿qué problemas tenemos? Recursos muy limitados, la situación económica se ha vuelto muy difícil, ¿sí? Hay una serie de problemas, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Pero necesitamos comenzar a cambiar la idea de que esto solamente puede cambiar si comenzamos a cambiar la forma de gestionar, de administrar, de manejar los problemas, ¿no? No solo, obviamente, no solo de manera individual, sino de manera individual, familiar, grupal, de comunidad y de país, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, en esa medida el libro espera hacer ese aporte. Y por supuesto el libro incorpora una serie de investigaciones también de universidades internacionales, como Berkeley, como Harvard, como la University of Southern California, que tuve la oportunidad de ser invitado por ellos, por el profesor Ian Mitrov, ¿sí? Entonces, ahora hay toda una ciencia atrás de esto, ¿no? Una ciencia que nosotros necesitamos irla comprendiendo y aplicarla, ¿no? Ese es un poco nuestro reto y lo que buscamos con nuestra empresa Potenciar y obviamente con nuestro, yo diría que es un primer abrebocas, ¿no? Uh-huh. El lanzamiento de nuestro libro Potenciar, que como tal es, yo considero que es bastante único en nuestro medio, porque como lo trata el libro, no he visto otros libros que lo aborden de la manera en la que ahora nosotros lo estamos planteando, ¿no? A la sociedad. Perfecto. La invitación está hecha entonces para la presentación del libro Potenciar de Andrés Moreno, mi invitado especial en el día de hoy. Recuerden, es el miércoles 10 de mayo a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya ustedes han tenido una panorámica, pero para conocer a profundidad lo que aborda este libro, hay que estar allí, en la presentación del libro, adquirirlo y pues ponerlo en práctica posteriormente, ¿no? Efectivamente, Giovanni, efectivamente, ¿no? Agradecemos mucho la apertura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también a nuestras empresas auspiciantes, que es Entelfo, Rogan Hydro Resources, Potenciar Internacional, Blue Designer Studio, ¿sí? Chévere. Les agradecemos, te agradecemos a ti por esta apertura, y también comentar a la gente que, bueno, el libro inicialmente lo podrán adquirir llamando a nuestra oficina al 3400-203, ¿sí? Hacer consultas también en potenciarinternacional@gmail.com, y obviamente, posteriormente, esperamos también tenerlo en librerías muy importantes del país, ¿no? Chévere. Yo estoy seguro de que muchas personas se van a animar a adquirirlo porque es una temática álgida. Por supuesto que sí. Y muy necesaria para todos. Para todos. Desde un niño pequeño necesita comprender algo de esto, ¿no? Claro. Imagínate casos de abuso. Claro. Casos de rapto, ¿no? Mira, ese tipo de crisis que no tienen una adecuada gestión, ¿no? Jóvenes, estudiantes, ¿sí? Uh-huh. Y de alguna manera el tema es lo que me encanta, se relaciona con toda actividad humana, con toda actividad humana. Entonces, lo que necesitamos es mejorar nuestra gestión, ¿sí? Nuestra preparación, nuestro entendimiento, ¿no? Claro. Y la investigación, por supuesto. He conversado hoy, he hablado claro con Andrés Moreno, consultor, capacitador, auditor líder en normas ISO, gerente general de la empresa Potenciar y autor del libro que lleva por nombre precisamente el de la empresa Potenciar. Pero ya nos acaba de aclarar, hablando claro en nuestro espacio, por qué se llama así y la importancia de este libro para nuestra vida cotidiana, ya sea usted ama de casa o sea un gran empresario. Usted debe tener este libro y su presentación es el miércoles 10 de mayo a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te agradezco muchísimo, Andrés, tu presencia en mi programa. Muchas gracias, Giovanni. Excelente, te agradezco mucho. Y efectivamente están todos invitados y a ti cordialmente te dejo también la invitación. Soy Giovanni Acevedo Ramos, los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.